Made in Metal con Tony González. Muy buenos días, queridas amigas, queridos amigos. Bienvenidos a Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Como ya es costumbre, yo siempre te voy a decir que vas a escuchar aquí 2 horas de mucha música y muy buena. Mi nombre es Tony González y estamos transmitiendo desde Revi Radio, Sol y Rabia Radio, CD Music Radio, TNT Radio Rock, Asalto Mata Radio, Lado Salvaje Radio y Heavy Metal Mansion. Las últimas 2 emisoras son de Argentina y Puerto Rico respectivamente y el resto son emisoras españolas. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox que se llama Made in Metal, en iTunes, en archive.org, en Mixcloud y también en nuestra web en la sección de radio. Nuestra web es madeinmetal.es y también nos puedes encontrar en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal y en Telegram como Made in Metal SP, porque ya nos habían cogido el nombre de Made in Metal. Ay, pero no importa, ahí estamos también. Vamos a darles hoy 2 horas de muy buena música y ya veremos qué vamos poniendo. Y vamos a comenzar con esta banda italiana que se llama Moonlight Haze. El disco es Animus, de este año 2022. Y yo sigo a la vocalista Chiara Tricarico desde sus tiempos en Temperance. Y fue una sorpresa saber que había dejado la banda. Sin embargo, no tardó la mujer en formar junto al baterista y teclista Guido Capone una nueva banda de power metal sinfónico llamada Moonlight Haze, con la que ya tiene, si la memoria no me falla, este es su tercer disco. Esta banda es ligeramente diferente a lo que ofrecía en su banda anterior Temperance. Los discos de Rerum Natura del año 2019 y Lunaris del 2020 fueron impactantes y salieron con un año de diferencia. No hay por qué esperar algo menor en este disco, solo que la pandemia retrasó esta tercera entrega, pero aquí está. Y ya desde The Nothing, que es la canción que te voy a poner, el disco comienza de manera deslumbrante, recordándonos una vez más a Chiara Tricarico como una cantante con mucho encanto vocal y una notable presencia de soprano. Así que te voy a poner esta canción que se llama The Nothing. See you. Recientemente Michael Schenker sacó un nuevo disco en esta oportunidad como Michael Schenker Group MSG. El disco se llama Universal, es de este año, por supuesto, 2022. Y cuando yo recibí el disco y leí la promo, lo primero que dice es una verdad casi filosófica, que es que hay pocos guitarristas de rock en este planeta que hayan tenido una influencia tan duradera en tantos músicos de renombre como Michael Schenker. Indudablemente, hace unos años me desorientaba que sus discos salieran como Michael Schenker Fest o Michael Schenker Temple Rock, y posiblemente, bueno, cuando aquello del Macaulay Schenker Group, eso me pareció un poco extraño. Solamente por el logo fue que me di cuenta que estaba Michael Schenker aquí con Robin Macaulay. Posiblemente en un futuro vuelvan a salir con otra identidad distinta, pero desde Immortal, su disco de aniversario por el cual lo entrevistamos, ha mantenido el nombre por el cual fue conocido mundialmente, Michael Schenker Group. Esta entrevista la puedes ver en nuestro canal de YouTube. Ya sabes, vas al canal de YouTube Made in Metal, o en YouTube puedes poner Michael Schenker Made in Metal Interview. La entrevista está con subtítulos en español, así que no tienes que romperte la cabeza si no entiendes lo que Michael Schenker dice. Pues como te decía en aquella entrevista, yo le preguntaba sobre sus solos de guitarra y cómo los componía. Y esta idea, esta pregunta me vino a la mente porque ya en la primera canción, Emergency, se baja con un solo apabullante, y no porque tenga una digitación nerviosa o acelerada, sino por el concepto del mismo, algo que se repetirá muchas veces más, teniendo en cuenta que el guitarrista hace más de un solo de guitarra por tema. Con relación a la pregunta que te decía que le había hecho en aquella entrevista, contarte que él lo que me respondió no me enseñó mucho, porque yo lo que estaba pensando es cómo es posible los solos de guitarra que se le ocurren a este hombre, de verdad. Pero no, me sigo con la duda y la intriga de cómo es posible. Así que te voy a poner dos canciones porque son muy diferentes. Una es Wrecking Ball, que canta Ralph Sheeper. Desde el disco anterior, que fue cuando él descubrió a Ralph Sheeper, él me decía, Ralph Sheeper es como un volcán. Y efectivamente, Ralph es como un volcán. Así que vamos a escuchar Wrecking Ball, que canta Ralph Sheeper. Y la otra es Emergency, con Ronnie Romero, que es, al igual que en el disco anterior, el vocalista principal del disco. Vamos a escuchar estas dos piezas. Fire! Made in Metal, mucha música y muy buena. El año 2021 la banda Perfect Plan sacó un directo que se titula Live at Sharpener House, y realmente plantearse lanzar un disco en directo después de dos discos de estudio y un EP quizás sea una operación arriesgada. Yo recuerdo por ejemplo que The Kiss, una banda que hay que tomar como ejemplo, que ellos sacaron el Kiss, a ver, el Dressed to Kill. Bueno, no recuerdo, pero cada tres discos sacaban un disco en directo, y así fue con el Alive 1 y con el Kiss, Hotter Than Hell, Dressed to Kill, y después el Alive 1, que fue el disco que los reventó y los puso en primera línea, porque ellos eran en directo mucho mejor de lo que sonaban en estudio. Yo no te voy a decir que sea el caso de Perfect Plan, pero realmente estos prometedores suecos del AOR y del Melody Rock lo han llevado a cabo. Dos discos, un EP y un directo. Hay quien cree que la jugada les ha salido redonda, y es que con este Live at Sharpener House nos muestran su mejor cara. Yo pienso que también ha podido ser un resultado de la pandemia. Son 13 canciones las que forman el disco, 4 de ellas en versión acústica, y nos deleitan con memorables ejecuciones de los primeros cortes que componen su debut, Time for a Miracle, junto con algunos temas del segundo trabajo, All Rise, incluyendo además un par de versiones de clásicos como Foreigner y Giant. En estas 13 canciones se puede apreciar notablemente la magistral interpretación vocal que realiza Ken Healy, quien es realmente uno de los mejores vocalistas en este momento, un vocalista a la altura de las grandes voces del AOR y del Melody Rock, y aquí por supuesto canta muy bien. Vamos a escuchar una pieza que se llama Every Time We Cry. Había comentado que en el disco de Perfect Plan, Life at Chapman House, había una versión de Foreigner, esta banda angloamericana que despegó en los años 80. Y yo recuerdo que en el primer disco de Foreigner, o sea que vamos a aprovechar para ponerte una pieza de Foreigner, como tú estás escuchando de fondo, Cola Size, que es un éxito que todavía se escucha en Rock FM y en los 40 Class, que en los 40 principales, todas esas emisoras. Y yo recuerdo que en el primer disco había una canción que algunas veces pusieron por la radio, pero que no fue un éxito mayor de Foreigner comparado con otras piezas, que es Long Way From Home, que es la canción que te quiero proponer. Escuchémosla. It's

El disco de Perfect Plan es del año 2021 y también de 2021 es el disco de Peter Golby, que se titula Easy with the Heartache, que estás escuchando ya de fondo. Yo te lo voy a decir correctamente, es Easy with the Heartache. Y Peter Golby es un cantante británico y guitarrista, nacido en el año 1950 en Wolverhampton. Fue vocalista de la banda Uriah Heep entre los años 1982 y 1986, y anteriormente estuvo en la banda Trapeze a finales de los 70 y en Fable a principios de esa misma década, los años 70. Participó en ese disco muy olvidado de Shy, que se titula Brave the Storm, del año 1985, y yo creo que es responsabilidad patente y acusada de esta injusta desmemoria su trabajo XX All Areas, publicado dos años después, el de Shy, y también ha colaborado en bandas como Tiger Tales, Slade y ese gran cantante también británico llamado John Parr. Peter Golby, con este Easy with the Heartache, ha rescatado unas grabaciones efectuadas a mediados de los 80, fruto de unas sesiones con el teclista Paul Hodgson y el guitarrista Eddie Morton. Incluso el magnífico compositor y guitarrista Robin George se unió a esta tríada escribiendo tres temas y colaborando también con sus instrumentos de seis cuerdas. Vamos a escuchar la canción título, que es Easy with the Heartache, y quiero contarte que si te gusta Uriah Heep, te gusta el progresivo, te gusta la época de Uriah Heep de los primeros 80, que este disco te va a gustar. Pero si tú eres amante del metal más duro, este disco yo no creo que te aporte mucho. Vamos a escuchar la canción título y después te voy a poner una canción de Uriah Heep con Peter Golby cantando. Vamos a escuchar la canción título de este disco que se titula Easy with the Heartache. Smiling. como te estaba comentando, te iba a poner una canción de Uriah Heep con Peter Golby. Peter estuvo en Uriah Heep entre 1982 y 1986. Y te quiero hacer un poco de historia. Yo estaba leyendo algo de la historia de Uriah Heep y realmente pienso que en algún momento sería para mí interesante hacer un programa especial de estos especiales dedicado a Uriah Heep. Te voy a contar que en septiembre de 1980 Ken Hensley renunció y la amarga partida de Hensley dejó al grupo en un estado de colapso. Yo, de estos primeros discos de Magic and Birthday y demás, siempre pensé que Ken Hensley había sido una piedra angular para la realización de estos discos. Así que Mixbox y Trevor Border visitaron a David Byron con atractivas propuestas. Y David Byron ya también estaba al irse o se había ido de Uriah Heep y había incluso hecho una banda, David Byron Band. Así que cuando Box y Boulder visitaron a Byron para hacerle la propuesta de para que regresara al grupo, no veo que dice textualmente, no podíamos creerlo cuando dijo que no quería saber, recordó el guitarrista Boulder, quien en ese momento había tenido suficiente de Gary Brown y la gerencia. Y entonces el guitarrista Trevor Border se une a Wishbone Ash. Cuando Decher se fue, también Uriah Heep se quedó solo con Mick Box, con el nombre y el contrato. Y Box recordó, me encerré en mi apartamento durante 2 días y bebí sin sentido en completa autocompasión. Pero de alguna manera me las arreglé para recomponerme y considerar mis opciones. Primero, llamó a Lickers Lake y el baterista trajo consigo al bajista Bob Daisley, ya con esa sección rítmica que después ustedes, quizás en aquel momento, no se conocía como una sección rítmica tan poderosa, pero posteriormente sí, muchas gracias a Ozzy Osbourne. Luego entró John Sinclair, a quien Box conocía de los tiempos en que era miembro de Heavy Metal Kids y que actualmente tocaba con una banda de Los Ángeles llamada Lion. Y el nuevo vocalista de la banda se convirtió en Peter Golby, de la fama de Trapeze. Este último había hecho una audición para Uriah Heep y fracasó, pero irónicamente Hensley era el único miembro de la banda que en aquel momento, cuando hizo la audición, había apoyado a Peter Golby. Con todos nosotros contribuyendo a la escritura, forjamos nuestra nueva dirección, recordó Box. Yo de esa formación escuché el disco Head First de mayo de 1983, el disco anterior Abominop y el Head First actualizaron el sonido de la banda y generaron un breve y renovado interés en Uriah Heep entre los fans más jóvenes del heavy metal, porque con estos discos Uriah Heep rompía con todo aquel momento casi progresivo, sinfónico de los primeros discos. Yo recuerdo canciones que son maravillosas de aquella época, pero este fue el primer disco que escuché. Yo recuerdo que fui a casa de mi amigo Ricardo Ferro, que tenía el disco de Uriah Heep. Lo vi allí, pensé encontrarme aquel sonido pomposo y recargado, y no, era un disco de hard rock casi AOR, como estás escuchando con la canción de fondo. Y ahora la canción que te voy a poner, que es una canción, un estándar del AOR, que también otra banda que no me... Ave María, ahora como yo me acuerdo. La banda no es Boston, la banda tiene el nombre de una ciudad americana, pero son suecos. Uf, y yo incluso he ido a uno de sus conciertos aquí en España, pero ahora mismo se me ha olvidado. También hicieron una versión de esta canción que se llama Love is Blind. Vamos a escucharla, Love is Blind. Sweating Made in Metal con Tony González. The face blind are a species apart from the face normal. Pues sí, queridos amigos, estuve buscando en lo que la canción se escuchaba y la banda que hace una versión que a mí me gusta mucho es una banda, como te decía, una banda sueca que tiene un nombre americano, la banda es Houston y la canción está en un disco de versiones que ellos hicieron hace ya varios años. Contarte también que hay muchas canciones que se llaman Love is Blind, por supuesto está la canción de Whitesnake, y está una canción de Kiss que también ellos hicieron. Y si te pones a buscar, buf, hay muchas otras canciones que se llaman Love is Blind, que son canciones del pop. Y ahora lo que estás escuchando de fondo es una banda australiana que se llama Taliesin. Yo creo que hay varios grupos en este mundo que se llaman Taliesin. Esta es una banda de Canberra que ha sacado su nuevo disco Faceless, que es del año 2022. El disco salió en abril, en realidad fue grabado en diciembre o entre diciembre del año 2014 y enero del 2015. ¿Y qué fue lo que ocurrió para que este disco se demorara tanto? Bueno, primero fue la muerte del ordenador que había sido utilizado para grabar el álbum. Había un disco duro de copia de seguridad al que le faltaban numerosos archivos de las canciones de este disco. Así que la banda decidió intentar mezclarlo ellos mismos con lo que quedaba. Hubo que volver a grabar el bajo y luego hubo un incendio en el estudio que destruyó todo. O sea, todo estaba hecho para que el disco no saliera. Durante el confinamiento de COVID se grabaron otro par de discos con canciones de Taliesin. Y en este proceso se descubrió otra copia de los archivos de copia de seguridad de Faceless. Y entre los miembros de la banda había suficientes archivos para reconstruirlo todo. Se definen como una banda de metal progresivo y la promo avisa que los que gusten de bandas como Dream Theater, Alice in Chains y Queensrÿche disfrutarán de este disco. Yo no estoy del todo de acuerdo porque sobre todo la parte de Dream Theater no la encuentro mucho aquí en Faceless. Pero cada cual ve la música según sus propios oídos. Lo que sí es evidente es la calidad de la banda. Su segundo disco Faceless es un disco conceptual sobre un asesino en serie que padece una enfermedad conocida clínicamente como prosopagnosia, que es la ceguera de rostros. Son las personas que son incapaces de identificar a otras personas aunque las hayan visto previamente. Este homicida hizo su primera aparición en Simple, una canción del primer disco de Taliesin que se titula The Tally of Lies and Sin, que fue editado en el año 2007. Vamos a escuchar una pieza que ellos escogieron como single y se titula Faceless Women, o sea, mujeres sin rostros, porque obviamente el asesino en serie, como es un cobarde, no mata a hombres grandísimos y fuertísimos que le puedan ofrecer resistencia, sino que es un asesino de mujeres. Vamos a escuchar Faceless Women. We'll be right back. seguimos con otra banda que también tiene un largo historial pero poca música. Es la banda que se llama Terra Nova. El disco es Ring That Bell del año 2022. Ellos se fundaron en la década de los 90 y su primer disco salió en el año 96 con el título de Living It Up con Victor Entertainment Incorporated, o sea JBC, en Japón. Realmente no es que tengan pocos discos, sino que sus discos no han salido en Europa con la misma frecuencia que en Japón, y eso me ha liado un poco aquí, pero viendo la lista de los discos tienen música. Viendo la popularidad en la Tierra del Sol Naciente, allí sacaron su segundo disco Breakaway en el año 97, y fue entonces que en Europa Now and Then, la discográfica, le sacó su disco debut. En el año 99 salió Made My Day, tercer disco, como siempre primero en Japón, y viendo el poco interés en Europa, la banda decidió no continuar. Pasaron los años y llegó Serafino Perugino, quien con Frontiers le sacó en el año 2005 Escape, El Regreso, Ring That Bell, que es este disco ahora, sale con Plastic Head, con la promo de Lion Music. Para quien no sea conocedor de esta banda, le será muy difícil identificar si las canciones de este disco fueron escritas en los 90 o el año pasado, aunque Fred Hendrix, músico de la banda, confiesa que comenzó a escribir el disco a finales del año 2019 para terminar a finales del año 2020. Vamos a escuchar una pieza que se titula Touchdown. Touchdown, touchdown for life. Touchdown. Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. A mí esta canción de Terranova que se llama Touchdown, a mí me recordó un poco a Journey, y vamos a aprovechar porque Journey está por sacar un nuevo disco y vamos a recordar una de las canciones clásicas de Journey, que es Be Good to Yourself, mientras esperamos, ya han adelantado algunos singles, pero vamos a esperar a que el disco esté en la calle para hablar sobre este nuevo disco. Así que vamos a escuchar un clásico del Raised on Radio, que es Be Good to Yourself. Yeah. Aquí en Made in Metal ya conocemos al compositor finlandés Antti Martikainen, un creador de música sinfónica y cinemática. Este disco Sonic Savior es sinfónico, es instrumental, pero es absolutamente un álbum de metal. Todo el sentido de la composición ha cambiado para abarcar las sensibilidades del metal y hacer uso de las guitarras como un controlador en lugar de solo un efecto de fondo. Con una duración de 78 minutos, Sonic Savior es solo una fiesta de riff y pistas y melodías como una cascada interminable de lo que podríamos llamar la parte buena. Si te gusta este tipo de música, es música metal sinfónico, busca los discos de Antti que te van a gustar. Él hace todo él solo y realmente yo creo que es todo un genio. A pesar de que use muchas bibliotecas de instrumentos, la manera en que va pegando las pistas es maravillosa. Es un trabajo artesanal y aquí está un disco magnífico y una canción que te voy a poner para que veas la manera de trabajar de Antti. Vamos a escucharlo. La canción es Neogenesis. Ya ahora que estamos por el Symphonic Power Metal, vamos a escuchar el nuevo disco de Trick or Treat. El disco se llama Creepy Symphonies, es del año 2022. Y yo, desde que conocí esta banda, me ha gustado mucho. No me importa que se parezcan demasiado a Helloween o que su música sea el denostado pero siempre disfrutado Happy Power Metal. Incluso no me ha molestado que sus carátulas tengan un toque algo infantil, y es lo que pasa con el Creepy Symphonies. No me importa lo más mínimo. Es una banda con una calidad extraordinaria, y como si fuera un juego de niños, son capaces de hacer no solo buenas canciones, sino también complicadas y veloces. Y yo sé apreciar todo esto muy bien. Si te guías por la carátula sin conocer a la banda, te sorprenderá mucho lo que vas a encontrar en su interior. Son 20 años de experiencia con una estimulante cantidad de entusiasmo. Ellos comenzaron como una banda tributo a Helloween, así que no se puede esperar que se desvíen del camino luego de tantos años de alegría y energía. La imitación que hace Alexandro Conti, que también está, es vocalista de Twilight Force y es el vocalista de Trick or Treat aquí, y la imitación que hace de Michael Kiske hace inevitable las comparaciones. Sin embargo, aquí hay mucho más que un simple clon con temas propios. En este disco han agregado toques de heroísmo sinfónico que recuerdan lejanamente a Rhapsody, y también suman un sentido de la melodía similar a Angra. Vamos a escuchar una canción que precisamente es una canción que se despega un poquillo de lo que es el resto del disco, pero es una canción que a mí me pareció maravillosa, muy bien hecha y además muy bonita, que es Have a Nice Judgment Day. It's game over. our last broadcast. Have a nice Judgment Day. Is this the real life? Is this just fantasy? It's made metal. Esto es Made in Metal y yo soy Tony González, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo para Chile, México y Portugal. Sigue con nosotros. Made in Metal. Lo escuchas por metalpr.com, la estación número uno del Caribe. Y este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, que como yo siempre digo es el momento en el cual yo divago y hablo cualquier tontería que se me ocurre mientras la música va sonando, o quizás un poco antes. Y te voy a hablar de la guerra en Ucrania y de lo que yo sé. Realmente, claro, la televisión está llena de imágenes. Si tú me estás escuchando desde Cuba, la televisión en Cuba no está llena de imágenes, porque es evidente que Rusia invadió a Ucrania. Es lo que llamarían en las escuelas de Cuba una guerra injusta, una guerra imperialista total. Pero no, hay quien sigue pensando que como hubo socialismo y comunismo en la Unión Soviética, ahora Rusia es un país socialista y comunista. Que te lo digan los millonarios que antes eran trabajadores de la KGB y ahora son los que controlan la economía. Que te lo digan los millonarios con yates y casas aquí en la Costa Brava española o en Inglaterra, o en varios países de Europa. Pero realmente lo que he podido ver yo de la guerra en Ucrania lo he podido ver a través de los ucranianos que están viviendo aquí en España. Y quiero contarte que conozco a una mujer que es ucraniana, primero que el hijo está en la guerra, primero que estuvo muy nerviosa porque al hijo lo reclutaron y el hijo no podía llamar ni contactar ni conectarse ni hacer nada, porque la estrategia de donde, o sea, donde estaba el hijo, estratégicamente era un lugar secreto para desde ahí poder combatir a los invasores rusos. Todavía hay quien sale por Facebook, un estúpido, diciendo que los fascistas ucranianos no sé qué. Pues yo no vi a nadie quejarse en Ucrania de fascismo, y si vamos a hablar de fascismo, vamos a ver en cuántos países no hay fascistas. Hay fascistas de mierda. Así que volviendo al tema de la invasión rusa a Ucrania, pues esta mujer le tiene que enviar a su hijo, primero que le tiene que enviar el uniforme, le tiene que enviar la ropa militar, le tiene que enviar las medicinas, porque en Ucrania no hay nada de eso. No hay nada de eso, ni el más simple mercurio cromo. Pero además, ustedes que se quejan, yo quiero contarles, y esto también, que en Cuba no hay guerra, pero tampoco hay mercurio cromo, ni paracetamol, ni ibuprofeno, ni nada. Todo eso, pero en estos momentos, y claro, ven que mi corazón está dividido entre las desgracias de distintos países y las desgracias de los bombardeos a Ucrania. Vamos a ver, hay quien piensa que esta guerra va a terminar con una tercera guerra mundial y que Putin, que ya ha amenazado en más de una oportunidad con lanzar las bombas atómicas, finalmente lo hará. Así que como mismo, este programa puede ser o el último de Made in Metal o puede haber muchos más. ¿Qué es lo que realmente pienso yo? Porque no se puede tener miedo porque va a venir una guerra. Porque venga o no venga la guerra, es algo que no podemos influir en ello. Y como no podemos influir en ello, mejor que influyamos en nuestra propia vida y en la manera de tomar nuestras decisiones. Así que fuera el miedo y que venga lo que venga. Esto fue Filosofía Barata y vamos a la música, que es realmente lo importante. dentro de este programa. Vamos para allá. Made in Metal con Tony González. Y volvemos con una de las bandas que es de las que hace sudar a la gente en directo, que es Mississippi Bones, el disco del año 2021 de Legend of Buckshot Rogers. La banda dinamiza el heavy rock impregnado de blues, de stoner y rock sureño con su sonoridad única. La voz de Jared Collins está a un alto nivel y desafía a cualquiera con la audacia, el ímpetu y la solidez de un trovador. Su fraseo, extremadamente bien conectado y fluido, es casi como una poesía drogada hecha para el duelo o un duelo de vaqueros al atardecer. Tampoco sería esta banda Mississippi Bones sin los riffs ya tradicionales y vertiginosamente deliciosos de la banda, que se suman en gran cantidad a lo largo del álbum. Si te gusta el rock sureño, si te gustan estas bandas con unos riffs fuertes, esta banda Mississippi Bones te va a gustar muchísimo, y vamos a escuchar una de las piezas de este disco que se llama The Grand Duel. Down in our valley stone. continuamos con otra banda corrosiva, que es Warrior Soul, quienes sacaron este año un disco titulado Out on Bail. Aunque Corey Clark sigue trabajando con los mismos músicos desde el año 2019, salvo alguna excepción, parece que ya ha asumido que Warrior Soul es él, y también lo vamos a tener que asumir nosotros. En este disco, las fotos promocionales no son de la banda, son de él. Y el primer disco, el primer single de este disco, que se llama We Are Alive, salió en diciembre del año 2021 y el disco en marzo. Como es habitual, son 8 piezas de hard rock con la voz corriosa y desgastada de Corey, poniendo mucho sentimiento y sumando guitarras corrosivas, estribillos fáciles y pegadizos y mucho corazón. En algunas canciones se repite que el batería marque la entrada con 4 golpes, algo que en la mayoría de las canciones que se graban se omite en caso de que se grabe con toda la banda al directo. En este disco no sé si lo han hecho a propósito, pero si no es así, quieren dar la impresión de que es un disco grabado con todos los instrumentos al mismo tiempo, no solo por la suciedad de la mezcla, sino por la manera de acercarse a la batería. Vamos a escuchar una pieza que se llama Hip Hip Hooray, y ustedes encontrarán a mediados de canción una voz femenina. Esa voz femenina, con lo que está haciendo, no es de un banco de sonido o de un banco de música, no, es una cantante que fue invitada para hacer ese pequeño fragmentico de la canción, que da un corte muy amable a la misma. Vamos a escucharla, es Hip Hip Hooray. Hooray! GOP. Y ahora que la noticia del momento, a pesar de que hayan pasado tantos días, sigue siendo la guerra en Ucrania. Yo recuerdo que cuando comenzó la guerra, muchos rockeros y metaleros se acordaron de Ginger, esa banda ucraniana, y tal vez por Tamara, su vocalista. Pero hay también muchas otras bandas de Ucrania, bandas que no sabemos si están allí o no están allí, porque a los músicos que los cogió la guerra o los tomó la guerra fuera de Ucrania, quizás no han regresado, pero dentro de lo que es Ucrania es muy difícil que si un hombre entra pueda volver a salir, porque tiene o está automáticamente disponible para entrar al ejército. Yo te lo digo porque lo que estás escuchando es Arat, una banda australiana de groove metal con una línea muy particular. El disco se llama Dead Life, es del año 2020, y la banda mezcla melodías orientales forjadas con diferentes elementos musicales que podrían definir a Arat como ethnic groove metal, por dar una idea de cómo suena. La banda es de Kiev, surgió en el año 2017 y está formada por músicos experimentados que en poco tiempo compusieron varias canciones que fueron incluidas en su primer set list. Para comenzar con la crítica de Dead Life, el título ya nos da una idea del talante de la banda y el concepto del disco. Ciertamente se presenta como una propuesta crítica y ácida respecto a nuestra sociedad, con una serie de elementos en su portada que dejan las cosas claras: cadáveres que cuelgan de una soga bajo el mar y tiburones, clara metáfora de nuestros tiempos desde una perspectiva muy dura, como lo es la música de Arat. Por otro lado, la parte lírica es muy rica y poco común, ya que se alternan y equilibran los temas sobre la cruel realidad actual con otros acerca de la mitología de las gentes orientales de Europa. Esto fue antes de la guerra, así que me imagino ahora en pleno combate qué es lo que pensarán o qué querrán escribir los músicos de Arat. Es verdad que puede ser una mezcla nada frecuente de elementos líricos que puede resultar extraña, pero precisamente ese equilibrio hace que el resultado sea más rico y de hecho nada monótono, en un trabajo que se presenta muy bien ideado y mezclado, sin dejar ningún elemento atrás. Vamos a escuchar una pieza que se llama Danger of Death, y les sumamos con esta canción nuestro deseo de que los músicos estén vivos y que pueda haber un disco de Arat, si están dentro de Ucrania, tan pronto termine la guerra o tan pronto ellos tengan deseo para seguir escuchando una música tan buena como esta. Vamos a escucharlo. La pieza es Danger of Death. Words will La canción de Arad era Danger of Death, y por asociación fonética yo he buscado el disco de Magnum, Dance of the Black Tattoos. Magnum nada tiene que ver con Arad, viven incluso en un entorno mucho más tranquilo, y el disco Dance of the Black Tattoo del año 2021 de Magnum es un disco de cortes en directo raros y versiones de radio excepcionales, y ha venido con animadas grabaciones en directo y ediciones que se concentran en los componentes esenciales de algunos de sus temas de rock más logrados. Naturalmente, el guitarrista y cerebro de la banda, Tony Clarkin, ha aprovechado la oportunidad para remasterizar y actualizar las 14 pistas para que cumplan con el estado del arte de la tecnología del sonido actual. Clarkin dice aquí en el disco: siempre ha habido dos aspectos en Magnum, una faceta un poco más tierna y lírica, pero ante todo, por supuesto, nuestro lado poderoso y rockero. Y ese es el elemento que Dance of the Black Tattoo documenta de manera impresionante. Consiguen una mezcla bien equilibrada de melodías rockeras potentes y conmovedoras, que resulta todo un placer para los oídos, sobre todo en los temas en directo y las versiones de radio, por ejemplo, la sublime Oh Christmas Day, que no es la que te voy a poner, pero realmente es una canción muy bonita, y todo ello está envuelto en una cuidada producción que suena a gloria. El deleite sonoro de los clásicos de Magnum está garantizado, y la canción que yo te quiero poner es una que se titula No God or Savior, No hay Dios ni Salvador, que también está relacionada con lo que se puede pensar en medio de la guerra de Ucrania. But he don't ashamed. All colors pale. Esta es la despedida, queridos amigos. Yo sé que hoy el programa me salió un poco tirando al hard rock melódico, al AOR, pero también hay sus cosillas fuertes como Arad, que espero que te guste, y espero que recuerdes siempre, siempre tú piensa cuando te levantes. Hay quien piensa, nada, eso no importa. Piensa en la suerte que tú tienes de haber nacido donde has nacido y de haber pasado tantos años sin haber vivido una guerra. Así que nada, queridos amigos, nos vemos la próxima semana aquí en tu programa Made in Metal. Yo soy Tony González, mucha música y muy buena que encontrarás cada vez que escuches este programa. Chao.